Bueno, estamos aquí en la terminal de ómnibus de Capilla, cerrando una jornada acá de trabajo, de calurosísima parte. Se han bancado todo, levantando y instalando este mural de mosaico preparado para homenajear a Cecilia Gisela Basaldúa y para que lo vea toda la gente que anda por la terminal también. Contanos cómo fue ayer, el día de hoy, y bueno, cómo están los objetivos, cómo lo sienten. Y la verdad estamos contentas porque, bueno, hace mucho queríamos visibilizar qué es lo que viene pasando en Capilla del Monte, que si bien Capilla del Monte es un lugar turístico donde mucha gente viene a descansar, también suceden muchas cosas. Cecilia Basaldúa era una viajera que venía recorriendo Latinoamérica, vino aquí a Capilla del Monte a terminar de escribir su libro y ahí fue víctima de un femicidio sin esclarecer, donde el Estado es responsable, donde la policía es responsable. Entonces nos parece que la manera de poder visibilizar todo esto que está pasando es haciendo un mural con una frase que es de su autoría, que estamos muy contentas de poder hacerla, que nos parece que también está bueno poder recordarla en cada lugar de Capilla se recuerda a Cecilia, pero es fundamental, este hecho es fundamental porque lo que queremos es recordar que esto fue un hecho de un femicidio que sucedió en este territorio, que no lo tenemos que olvidar y que hacemos esto porque no queremos que vuelva a suceder. Bien, y la expectativa es un poco obvia en el sentido de la gente que está de tránsito, que quede ahí enterándose, va quedando una semillita, un impacto visual para gente que si no, no se entera de lo que pasa en Capilla del Monte. ¿Qué les pareció, cómo fue el debate de qué es lo que querían transmitir con este mural? ¿Qué buscan decirle a esa persona, además de enterarles de lo que pasa en Capilla? Sí, justamente eso, justamente de, primero que ojalá que podamos tener la libertad de viajar tranquilas, como queremos, y lo que queríamos transmitir es esto, ¿no? Que lamentablemente en Capilla del Monte suceden muchas cosas, aparte de lo turístico, y que también tenemos que ser conscientes de eso que sucede, y también tenemos que visibilizar eso que sucede. Es triste, es lamentable, pero es una realidad, ¿no? Por suerte, toda la gente que pasó, re buena onda, todos sacaban fotos, venían, nos preguntaban. Entonces es un poco eso también. Es el nombre de Cecilia viaje por todos lados. Es el efecto buscado. Es el efecto. Y el arte público. Y el arte público, entendemos que también con este activismo que hacemos visibilizamos un montón de cosas. Hay otro mural también acá en Capilla recordando a Cecilia y a diferentes víctimas de femicidios en este territorio. Así que bueno, nos parecía que en el mes del 25 de noviembre, que fue ahora el mes pasado, nos parecía que cerrar el mes con este mural recordando a Cecilia todo el tiempo que podemos, seguimos pidiendo verdad y justicia y que se esclarezca el femicidio de Cecilia Basaldúa. Gracias. Ay, estoy como emocionada y me daba...